A pesar de la actual pandemia del SARS-CoV-2, el joven club de computación electrónica de Ciénaga de Zapata mantiene la prestación de diversos servicios a los usuarios, siempre con un estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. Así lo ha declarado en entrevista a La Voz de la Victoria, Eyenín Rodríguez Flores, instructora de esa institución, quien aseguró que una vez controlada la pandemia y de vuelta a la normalidad, se restablecerá la totalidad de los servicios, incluyendo la navegación .cu y tiempos de máquina. Con una plantilla de 4 instructores, de ellos 2 con categoría C e igual cantidad con categoría D, enfatizó Rodríguez Flores, el joven club de computación electrónica contribuye a la continuidad del curso escolar, actualmente interrumpido por la COVID-19, prestando servicios a padres y estudiantes de gestión y copia de productos informáticos tales como teleclases, la mochila y Ecurred. La instructora agregó que también se brindan otros servicios, tales como la venta de licencias de antivirus Segurmática para teléfonos móviles y computadoras personales, descontaminación de dispositivos, cursos APK en zona y transfer móvil, digitalización de imágenes y documentos, instalación de aplicaciones, copia gratuita de la Gaceta Oficial, asistencia informática y asesoría e implementación. Concluyó la especialista informando que la entidad mantiene su atención a la población todos los días de la semana de 8 de la mañana a 8 de la noche, con excepción del domingo, que se extiende desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pese a la COVID-19, continúan servicios informáticos en Ciénaga de Zapata. Para los servicios informativos de La Voz de la Victoria, Juan Alberto González Machado.